motinekije choro choro kotinde motinekije fini fini kotinde motinekije mataleko ay mi dio motinde male gonzala ay mi dio motinde male gonzala la ciudad de Badia lo más lindo de segundo más piso rico y fecundo de creyó nuestro señor como bien se puede ver la ciudad del aventrío aquí vive más bludío que lo pertiene a él ya como el diable rece de la pobre sin tensión son dueños de lo comercio que cuando es anda fiesta la ciudad se queda muerta, nadie se puede mover. Ay, mi Dios. Motín de Male Gonzala. Ay, mi Dios. Motín de Male Gonzala. Ay, mi Dios. Chale Maleco. Son dueños de los comercios. Ay, mi Dios, ya le maleco. Ellos sin guerra vive bien, sabe mané malo peso, maleco. Ay, mi Dios, ya le maleco. Si ventaron los negocios, el ahorro, el comercio, mi socio. Ay, mi Dios, ya le maleco. Lo vi ser famel, ay que alma querida él, poco. Ay mi Dios, ya le maleco. Motinde, motinde, cuidi, cuidi, choro, choro, ya le maleco. Ay mi Dios, ya le maleco. Prisórico y precundo negro. Ay, mi Dios. Hey, yo. Chale maleco. Choro, clini clini, machale cubonco. Ay, mi Dios.